60 Segundos FM. Hola, buenas noches. Soy Natalie Cañarete. Estas son las noticias de la hora en la FM. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó que los contratos de gas con Rusia no se pagarán en rublos y agregó que no se descarta la posibilidad de reabrir el debate sobre un posible embargo de hidrocarburos. Además, Borrell reiteró que no cederán al chantaje de Vladimir Putin. En noticias nacionales, la Fiscalía certificó que en contra de la ahora senadora electa Piedad Córdoba del Pacto Histórico existe una investigación preliminar por los delitos de captación masiva y habitual de dinero. Dentro de la investigación se incluye a todo el núcleo familiar de Córdoba por un reporte de ingresos presuntamente sin justificar por más de 6.000 millones de pesos. Y a esta hora se presentan cierres en estaciones de Transmilenio y bloqueos en algunos puntos de Bogotá por las manifestaciones. Continúan los disturbios en cercanías de la Universidad Nacional en la carrera 30 con calle 45. En Medellín, vándalos robaron y quemaron una moto de la Secretaría de Tránsito en medio de las protestas. A esta hora se han aplicado en Colombia 82.631.987 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de los primeros éxitos de Sade de su álbum Diamond Life de 1984, Your Love is King. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con algo de 1992, una canción que George Michael había grabado con la intención de que fuera parte de su álbum Listen Without Prejudice Volumen 2, un disco que nunca fue publicado por problemas que él tenía entre la que en ese momento era su disquera Sony Music y él mismo, y finalmente terminó siendo lanzado como sencillo de beneficencia este trabajo en 1992. Too Funky, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Baby, what do you do to show me? I got to know. radio of yours. I'm trying to get to sleep. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con el mismo hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Estaban oyendo un clásico de 1977, un tema que de hecho fue compuesto por Maurice White, el fundador de Earth, Wind & Fire, producido por él, y además la banda que acompaña a este grupo en este tema es realmente Earth, Wind & Fire. Es decir, Verdine White, Fred White y todos ellos hacen parte de esta grabación por The Emotions, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el 77. Best of My Love. Nos vamos ahora con Santana y un tema que se dio a conocer en la versión que fue lanzada con Michelle Branch en el 2002 en el álbum Shaman. Sin embargo, Michelle Branch no era la invitada original de este tema para Santana, era Tina Turner. Por algún motivo esa versión no se pudo publicar en su momento y solamente se publicó 5 años después. Y esta es la que vamos a oír ahora. Aquí están Santana y Tina Turner con The Game of Love. Sabor de la noche. face, picture my face in your hand. Forget I'm your man. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1983 por Sir Elton John, un tema que de hecho tiene la participación especial del maestro Stevie Wonder en la armónica. I guess that's why they call it the blues. Nos vamos ahora a los 90 con uno de los grupos clásicos de la historia del pop español, un grupo que tuvo muchas formaciones, pero la más importante sin lugar a dudas fue esta: Sole Jiménez, Nacho Mañó y su hermano Juan Luis Jiménez, el hermano de Sole, y ese grupo Presuntos Implicados. Llegan ahora con una canción que hace parte del álbum El Pan y la Sal de 1994, y Sole le escribió esta canción a su primera hija cuando la estaba esperando. Mi pequeño tesoro. Pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida Es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, ay, ay, sí. Tú puedes estar aquí. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Presuntos Implicados con Mi Pequeño Tesoro. Soy Emilio Sánchez. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1979, una canción por uno de los hermanos de Michael Jackson, uno de los integrantes de los Jackson 5, y él es Jermaine Jackson. Este tema tiene una particularidad, y es que fue compuesto y producido por Stevie Wonder. El otro autor de esta canción fue otra leyenda, Smokey Robinson. Jermaine cuenta que Stevie necesitaba que él cantara esta canción con cierto nivel de ira, así que cuando tenían que grabarla, intencionalmente lo hizo esperar varias horas, pero además fuera de eso lo puso a jugar tenis contra él, siendo Stevie Wonder ciego, y le ganó. Y otro dato, en la mitad de la canción van a oír una voz que no es Jermaine, es la voz de Stevie Wonder. De hecho, aquí está Jermaine Jackson con este clásico, Let's Get Serious. Close my eyes and I see you.

Los Gypsy Kings nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un medley que se publicó en 1994 de varios de sus grandes éxitos, como por ejemplo Bamboleo, Yo y Yo Va, Báilame, Volare, Pídamela. Vamos a continuar ahora con un éxito del año 2000 por un grupo francés, Mojo. Aquí está este tema que de hecho tiene un sample de un clásico de la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Chic. Esto es Lady Hear Me Tonight. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Mojo con Lady Hear Me Tonight. Soy Emilio Sánchez. Hoy nos vamos a despedir con uno de los grandes éxitos de Billy Joel, de 1989, de su álbum Stormfront, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. We Didn't Start the Fire. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg, Sage, Bomb, Sugar Ray, Panmunjom, John Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano, Liberace, Santa Ana. Stalin, Allen, Karl, Nasser, Emperor, Kofiar, Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Kahn, One for All, Toscanini, Dacron, Yin, Yin, Foo Falls, Rock Around the Clock, Einstein, James Dean, Brooklyn, Down a Winning Team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Khrushchev, Princess Grace, Katie Grace, Trouble in the Suez. Listen, he's Patterson, Pope Paul, Malcolm X, Prince.